básicamente por dos razones. La primera, la Asamblea Nacional, cumpliendo una facultad que está en la Constitución, acordó un voto de censura y la destitución del ministro de Alimentación. Y esa decisión de la Asamblea, de acuerdo con la Constitución, es de inmediata aplicación. Es decir, el ministro cuya destitución es acordada por la Asamblea Nacional queda destituido de inmediato. Y sin embargo, como es un hecho notorio, el ministro ha seguido cumpliendo funciones. Eso es una situación irregular. Y lo segundo es que con posterioridad el presidente de la República dictó un decreto, el 2309, que pretende limitar y restringir la competencia de la Asamblea para dictar votos de censura. Palabras más sencillas, pretende derogar la Constitución. Pero fíjate, es un dato muy interesante. El decreto del presidente, el 2309, además de violar la Constitución, no afectó el acto previo de la Asamblea por la cual o por el cual destituyó al ministro de Alimentación, con lo cual, en estricto derecho, quien hoy ocupa la cartera del Ministerio de Alimentación debería entenderse que ha sido destituido y que por lo tanto está ejerciendo irregularmente ese cargo.